contratado ahí en Manguera de Piedra. Después le pasamos la ubicación. Pero estamos tratando de asegurarnos que va a tocar. Porque muchos viejos como nosotros no se mueven si es para escuchar cumbia ni se mueven de las casas. Para ver si va a tocar rock, vamos a ir. Ustedes andan en un bruto camión. Pueden pasar. Carlos anda en una bruta van Mercedes. Puede pasar. Criatura del Asfalto andan también en una combi Volkswagen, igual que Reyes del Asfalto. No, Criatura del Asfalto y ¿cómo es el otro? Que nunca me acuerdo yo el nombre, que hace mucho que no lo contestan, pero escuchan. ¿Cómo es los muchachos de Inmaculata? Andan también en una Volkswagen, se pueden movilizar. Bueno, muchísima gente anda en moto, como el ingeniero Urbide, que es uno de los fanáticos, fanático del gurú. Para mí que va a ir igual, el gurú toque lo que toque. Si ese gurú es un DJ, no es universal. Porque un DJ tiene que ser universal y respetar todos los géneros musicales. Así que ese gurú tendrá 70 años, pero no ha aprendido a hacer un DJ. Empezá a enseñar. Si no hay una propuesta atractiva, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mover? Vamos a esperar. Yo estoy esperando que mande el audio para ponerlo al aire en la noche de hoy y ya le haríamos el homenaje. Creo que es hoy el cumpleaños de él, 70 años. Más o menos en esa edad están casi todos los asesores del Empalme. Preguntale al gurú ahí de parte de acá de Cabrera Saris si es rock and roll o otra música. Pero qué bueno, salúdenlo de mi parte. Hey, de todo el grupo, un feliz cumpleaños para ese viejo, que deje de caduquear. Y que, si va a ser y lo invitaron para la fiesta, que ponga, le di yo que ponga buena música. Bueno, voy a echar combustible entonces, y voy a sacar unos pesos y vamos como no. FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. La historia sin fin, Limal. Está poniendo Nasta ya ahí en la frontera. Ahí nos miran. El contador, porque es más barata la nafta, le va a echar para ir y volver el amigo Brum, y capaz que pasa por acá y el amigo Carlos desde la fortaleza va directo para Manguera de Piedra, che, a escuchar al gurú. Y colmo sería que meta una sesión de YouTube, che. Le pedí en 2020 cuando arrancó la radio, que estábamos nuevitos nosotros, yo digo, vamos a empezar bien prestigiado con uno de los mejores DJs que tiene el Uruguay, ¿viste? Le digo, le voy a pedir al gurú, Clarich, y le voy a pedir a Curti, ¿viste, che, Sarís? Le digo, dos de los DJs que yo estoy más cerca, más reconocido. Después le pido al ciego también y alguno más, ¿viste? De los que conozco. Pero resulta que ambos, Curti y el gurú, me mandan selecciones de YouTube. Yo digo, no podía creer, el mismo día y la misma selección. Digo, no, esto no tiene pie ni cabeza, ¿viste? Y entonces le dije, ¿usted cree que soy zampaboya, viste? Y para que me manden selección, ¿qué creen? Que yo no ando en internet, no me da cuenta que es una selección de YouTube. Así que quedaron muy relegados, pero ¿quién te dice que no se recuperen para esta noche de la nostalgia? Atento, gurú, ahí en Manguera de Piedra, confirmar si la actuación tuya será con rock and roll. Ya están preguntando todos los oyentes del Empalme, muchos con posibilidad de viajar, ¿eh? Ojilla que la mitad de los oyentes del Empalme que viven en Uruguay tiene nave, el único que anda a pie soy yo. Che, todos preguntan, ¿y si ese toca bien? Le digo, mirá, no sé, no logré que confirmara qué es lo que va a tocar. Dice, yo para escuchar cumbia me quedo acá en las casas, ¿no? Le digo, sí, está bien, y yo le dije lo mismo. Y Palme FM. ¿Vos ves, gurú, lo que vas a hacer? Yo te sugiero, Phil Collins, Don't Lose My Number. Podemos encargar algunas bebidas blancas cuando venga el amigo Tocayo de ahí de la estación Itapeví. No sé si va a venir por tren o por ruta. Viste que pase por ahí por la frontera, che, Saris, y traiga algunas bebidas blancas. De acá, porque Borges y Urbide ya acapararon todo y ya se van ya. Ya me avisaron, ya nos vamos, dice. Esos son fanáticos, ¿viste? Son hinchas a muerte del gurú, no importa lo que vaya a pichear. Viste que Dorval dijo que sea música universal, que pueda ser cualquier ritmo o género. Que por el derecho de género puede poner cualquier cosa. Yo recuerdo que en un audio Saris dijo que salía en las noches discotequeras de Macondo de los años 80 cuando tocaba otro DJ, alumno del gurú, que era Curti, salía cuando sonaba esta canción. Empalme FM. Impecable selección musical, por fin pones algo de los 80, dice che, el bárbaro oficial del Empalme, Pablín. Atento, Pablín, atento, Pablín. Prepara el refrigerio para la noche previa de la nostalgia. Rhythm of the Night, Divorce. Vamos a intentar una mezcla de esa época. Bambino, atento. Creo que vos hacías esta mezcla. Empalme FM. Che, dice, te estoy escuchando porque me avisó un colega. Bueno, recuerden que tiene que instalar la app, si quieren, ¿no? La app de Seno, Seno Radio, Seno Streaming, si quieren estar al tanto de las novedades. And you can dance for inspiration. Come on. Atento, gurú, ahí en manguera de piedra, confirmar si la actuación tuya será con rock and roll. Es de madrugada en España, pero está escuchando el Lilo. Desde Zaragoza. Con variados temas, che. El Lilo sigue esquilando en Europa, ya lo contrataron como profesor. ¿Qué te parece? La oveja y la gente muy contenta. Che, tiene que transmitir el empalme porque esto es una inquietud total. Se comunicó el gurú, anduvo peleando. Se comunicó Gavilán. Se comunicó... ¿quién más? Brum. Y nosotros estuvimos rolando las porteras. En Palme FM. Claro, tres al hilo de Madonna, ¿viste? Esto es lo que sonaba en los 80, 84, 85. Into the Groove fue el que pasó y este es Luke Star. Buenas noches, aquí Casa Tribu, Casa Tribu acá reportando. Ya estamos en la zona de San Antonio, a San Andrés de Giles. Claro, los viajeros están por todos lados de Latinoamérica y el mundo. El Lilo en España. El Harris en Long Island, o Island, no sé cómo se dice. Y acá en la cañada de los zorros está el Tino, está escuchando, pero no dice nada. Y el Nacho Carbonero en Valle de Sorba. Y nosotros en Macondo. Desde algún lugar de Sudamérica está Gavilán. Yo también estoy escuchando, dice el Clema, el Cleme con un pulgar hacia arriba. El que pasaba buena música era el de la Eco, dice este oyente. Se ve que es amigo. música discotequera de los 80, dice este mensaje anónimo. Leo en la app que dice 1984, Lucky Star, Madonna. Claro, si tenés la app, vas leyendo y agregando a tu playlist la música que promueve el empalme, che, ya en sus últimas épocas, ¿eh? Y el empalme da una sensación que está fundiéndose como el estado. Discotequera, dijeron. Tremenda, tremenda canción, sonido disco. The Hit Archive, Take Me to Heart, Quarter Flash. Agregalo a tu playlist, Gurú. Si precisas ayuda, avisá nomás, ¿eh? Ya estamos en sintonía, dice la gente de Paysandú Soberano. Esperando que el gurú diga algunas palabras. En su 70 aniversario. Hace un rato pasaste algo de breakdance, dice este oyente que debe ser tan viejo como cualquiera de nosotros. Dice, recuerdo que de esa década fue en el 85 que irrumpió este sonido tan particular y este dance. Claro, los jóvenes inventaron en todas las épocas, en todas las décadas. Claro, nosotros nos quedamos con un poco más lo de los 70 y para atrás. Pero hay gente que, obviamente, que es más joven que nosotros, se queda con esta década, 80s. Y este break dance, que era un estilo de música algo ya mecanizado, tecnochilizado. Para los que nunca vieron nada y no quieren googlear, era un baile con situaciones acrobáticas. Tiro alguna data, ya que nos aproximamos a toda velocidad de la nostalgia, che. Con el gurú en manguera de piedra, contratado por Motorhome Uruguay. Va a ser explosivo, va a poner música para miles de personas. El profe nuestro. Empalme FM. va a haber que estar en esa instancia, amigo Francisco. Yo siempre fui a los bailes del Lito, claro, porque al gurú también le decían el Lito. Su nombre real es Salvador Klarić, croata de origen. Breakdown, aire en cara. La emisión en vivo del Empalme Rock este 20 de agosto de 2025. Checando la emisión en vivo del Empalme Rock este 20 de agosto de 2025. Impresionante la velocidad y el ritmo que le ha impreso el Empalme a esta noche, dice este mensaje de la señora Silvia. Y el Empalme da una sensación que está fundiéndose como el estado. Era tremendo tema, punto alto de todos los bailes de la década de los 80. Kissy and the Sunshine Band. Give it up. Empalme FM. ¿Estará bien así, Macón de Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Está bastante bien. Baby, fueguito, una palmera, un escudo. Yo lo organizo, yo lo juego, yo lo gano. Sonando impecable el Empalme Rock desde su plataforma Seno Radio, Seno Streaming. Yo te aconsejo, pero hacé lo que vos se te cante la espindonga, que instales la app de Seno Radio. Además de escuchar la gloriosa Empalme que transmite desde 2020 en forma ininterrumpida, podés también acceder a un mundo diverso de radios de distintas partes del globo, incluidas las uruguayas, donde hay propuestas bien interesantes también. Che, el Empalme es rock, pero podés ingresar a cualquier estilo musical tal cual lo sugirió en un audio hoy el amigo Dorval. Y también creo que le sugirió el Lilo desde España. Hay que intentar superar emisiones del Empalme que estuvieron muy bien, valga la rebuznancia, che. Estoy mirando acá el dashboard de la plataforma Seno con los con las mediciones de las emisiones del último año, yo qué sé. Y estoy mirando los temas que abordamos. Algunos salieron al aire y otros todavía están pendientes, che, Gavilán. Mirá, tengo acá el Boca Junior de Colonia Valle y Ordoñez, nunca salió al aire, che Bosco. Esto tenemos que ponerlo un día al aire. Se trata de aproximaciones a un club de fútbol que duró poco tiempo, pero con estrellas impresionantes del fútbol regional. Esto lo tengo acá y todavía no lo he difundido. Hace pocos días hicimos una aproximación a la vieja población de Río Negro, un pueblo llamado Cañada Grande. Tuvo una muy buena medición en el Empalme Rock, en el dashboard del Empalme. O sea, está muy bien ubicada, fue hace una semana. Después tengo, no sé si lo pasamos, de Sollinar, Pegar y Pintar, que se trata de los oficios perdidos que la gente había inventado para sobrevivir. Y que hoy no sé si se siguen haciendo. Tenemos una emisión sin difundir que es sobre la figura de un fiscal de la nación. Y está impresionante, con muy buenos aportes de gente que leyó un libro al respecto. Frío Polar y Relato Crudo lo pasamos. Mundo Hecho Pelota y Trenes también lo pasamos. La Energía del Boquerón fue una emisión hace menos de 15 días que tuvo una aceptación brutal, Cesariz, con la señora Laura ahí interpretando si era esa energía magnética misteriosa del Cerro del Boquerón algo real o ficticio. Mirá lo que está llegando, che, Lionel Richie. Running with the night. Empalme FM. Dale volumen, bambino. El Empalme da una sensación que está fundiéndose con el estado. Como andan todos. está lindo el Parlamento con Viera y así lo es. Impecable selección, inmejorable sonido. Este es el Empalme Rock desde 2020. Todavía seguimos usando el micro, che, del ingeniero Urbide. Es este Philip. Muy fiel, cardioid, pero muy fiel. Teníamos otro más moderno, muy promocionado, el H1 de Zoom. Pero ¿qué pasa? A batería, che. A pila. Iban 45 minutos, se nos descargaba la pila y se chingaba. Está en su última fataleada. Mirá qué impresionante recuerdo, gurú. Agregalo a la playlist. Decí que te lo sugirió el Empalme. It's understood, I had to son 22:48, a 10 minutos de las 23, este 20 de agosto de 2025. El gurú está con un lápiz y un papel anotando, tomando insumos para su actuación de 22, 23 y 24 en Mangueras de Artigas, en el departamento de Durazno o Florida. Ahora les confirmo. Está tomando nota de un alumno viejo DJ también. Survivor. Habíamos comenzado con Survivor y ahora llegamos a esta explosión. American Herbit. American Herbit. Dale volumen. En Palme FM. American Herbit. Nos imaginamos un escenario a cielo abierto ahí en el Manguera de Artigas, Mangueras de Piedras de Artigas, un escenario a cielo abierto, el DJ muy bien ubicado con sus bandejas tecnológicas muy modernas. Y las sugerencias son de Le Palme Rock. Rhythm in New York or Utopia. You dancing, I begin to feel like oh romancing, grooving, moving, shaking, all the time you hear that sound, dancing, in New York, Rio, Tokyo, or any other. No podés negar que sos alumno del gurú. Esto dice Anderle. Mientras se escucha este clásico. New York, Río, Tokio, Río. Now let's come together. Give the roof all right and you feel better. Grooving, moving, shaking. All the time you hear the sound, dancing. El que pasaba buena música era Cachito. Tokio. Claro, me acuerdo de Cachito, pero no me acuerdo el apellido. ¿Vos lo conociste, Saris? me hicieron acordar, mirá vos, Cachito, el flaquito. Cachito, el viejo, ya debe ser un viejo, sí. El viejo amigo de los 80. No recuerdo su apellido. Cachito era un flaquito, muy menudito, seguidor de todas las discotecas que había acá. Él era equivalente, ¿cómo se dice? Era igualitario con todas las discos. Es un tipo muy simpático, muy afable, que venía de vacaciones, yo no me acuerdo de dónde. Venía de vacaciones y en cada verano se acercaba a las discos. Yo recuerdo haberlo conocido en una instancia de esas cuando se presentó Cachito. Che, ¿quién se acuerda de Cachito hoy? ¿Quién sabe si Anderle o Camilo? Seguramente sí se acuerdan. Yo no me acuerdo el apellido. Mirá esta versión rarófica de R. Kelly. Rarófica. Square Rooms. Estratosférica. Empalme FM